Este ya es el abuelo, pero ya, fíjate, aquí ya tendría 80 años. Que por ahí está dando un paseín ya de mayorcito. Y esta es la calle principal, pero fíjate cómo estaba antes, sin arreglar, de barro, que no se podía ni andar. Y esto sería en algún momento que estaba algo seco, porque si llega a estar recién llovía o así, bueno, pues un barrizal, como todos los pueblos más o menos. Esta es lo más fácil que se la haya hecho yo ya, porque yo compré la máquina rápido, pero tenía unas ganas de sacar fotos para tener recuerdos, porque después nunca te acuerdas de cómo eran ni cómo son, se olvida uno. Y yo dije, nada más que pueda, compro una máquina. Y la compré, bueno, y ahí la conservo. Y a mi abuelo, como yo siempre estaba muy unida con mi abuelo, que vivíamos aquí cerca, él vivía al solo cuando quedó viudo, pero íbamos todo el tiempo para allá y para acá. Entonces, lo primero, a mi abuelo, pues ala, le saqué muchas fotos. ¿Y en qué año compraste la cámara? Más o menos. Pues por ahí, En los en el 70. 70 o así, porque nada más que la compré ya las hice.